¿Quién dijo que turco e italiano son como perro y gato? Somos todo hermano este mundo. Armonía, amistad, fratelanza. Tiene pesadilla, no tiene plata. Turco pobre, pero honrado. ¡Vendetta! ¡Raza maledetta! ¡Hay que matarlo a tutto! Vieja, ¿dónde está mi camisa blanca? Vamos, hija. Abura, abura. Que llega padre y hay que darle comida. Buonanotte, don Mostafà, come va? L'ho traito dalla verduleria. Uno pereghilli e uno tomate che... Parece che viene con tutto lo cable pelato. Pobre, trabaja mucho. Vio hija con novio. Novio bueno, quiere mucha hija. Siempre regala y lleva biógrafo. No gusta italiano, compadrito. No gusta casamiento. Hija trabaja por nosotros. Cuando casa, trabaja para él. Turco no gusta. Turco no quiere casamiento. Salute, Mustafa. Come va? Malva, pobre turco. Gamina siempre, no gana nada. Hoy gamina todo el día, gana 20 centavos. Sí, es poco, mas yo no puedo quejarme. He comprado un cacone de aquiche de requecho, que se lo encaqué a una clientela otaria que me había pagado 4 veces lo que valía. Soy ganado 9 pesos hoy. ¿9 pesos? Durgo precisa un mes. Lindo negocio, verdura. Si yo hablo argentino tan bien como usted, tira tú de 20. Y garraba ganasta. Ecco, si capisce. Se precisa labia, ya mucho, mas siendo una cosa. De los billetes que hemos jugado a media, te debía un piuco, ¿no? 30 centavos. Pero pierde esperanza. Durgo pobre, no saca nada. Compro un número virgen soñó, pero no saca nada. Ah, no sea así. Hay que pincharle la suerte. Se la sacamos, la sacamos. No la sacamos. Ah, escucha. La tua familia, ¿sabe? No. Turco no dijo. Hijo se enoja si Turco juega. Bene. Lo mío también se enojan. Ma no la mostraré. Nascondelo, ma. Cuidado que viene. Desemula, otamano, desemula, que viene. ¿De qué chamullano, viejo? Parliamo de tu casamiento. Le estoy diciendo a Mustafa que el mundo se extrañará de que se acaseno no hijo de italiano e una hija de turco. Ma no sé por qué. ¿Acaso la raza fuerte no sana lo de la mezcolanza? Y después salen a la calle... Todo esto lindo muchacho pateador, pochador, cachipo. Qué labia que tiene mi vieja. Bonna saría, es una maravilla. Desemulado, tamano. Ahora que está distraído, voy a vender el estrato. Estoy nervioso. Italiano virtulero gana 9 pesos. Turco, 1060 centavos. Pobre turco que no verá más Turquía. Pobre turco. ¿Qué dos viejo piola? Nos han dejado solo. Turquita. Dame esa boquita. Que un cacchi japonés. Dámela. ¿Te acordaste de mí hoy? Hoy es todo lo día. Ma, si te veo en todas las frutas y las verduras, lo durazno me parece en tu piel, la uva en tus ojos. Ay, mentiroso. Vení, dame esa boquita de guinda, dame un besito, uno solo, ¿eh? Y dopo vamos a la pieza vacía, ¿eh? Andiamo. Ay, Madonna dolorata. Mustafa. Ay, Madonna dolorata, Mustafa. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene, Gaetano? Mustafa, cosa terrible. ¡Hemos sacado la grande! No, cállate. Que no lo sepa ninguno. 2.296. 50.000 pesos. Tenemos un quinto a media. ¡Madonna, qué felicidad! ¿A media? Mustafa, estamos ricos. No dice nada. Trae los billetes, Mustafa. Durco no tiene billete. ¿Cosa dice? No sabe de qué habla. Quiere hacerme un chiste. Vamos a esconder, ¿eh? Te lo pueden robar. No sé qué billete habla. Oh, Mustafa, basta de chiste. Va bien, ya me ha dado el susto, ¿eh? Usted se ha vuelto loco. ¿Usted loco? Los billetes los hemos comprado a media. Mentira. Dame prueba. Ladrones. Traditores. Fuera. Está loco. Durco no juega con usted. Durco no compró billete. Mentira. Vendetta, raza maleteta. ¡Hay que matarlo a todo! ¡Lo ha comprado él! ¡Y yo he pagado la mitad! ¡Italiano loco! ¡Tiene pesadilla! ¡Yo no compro billete! ¡No tiene plata! ¡Durco pobre! ¡Pero un rato! ¡O toman un maledetto! ¡O ammazzo! ¡Vendetta! ¡O Durco! ¡Italiano mata! ¡Mata! ¡Godandina galla boca! Durco rico. Durco defiende. Vamos, Turquía, con hijo. Alégrase. Italiano mata a Durco. Devuelva billete. Calla boca. Venga, hijo buenos. Siéntase. Padre habla. Deja hable, hijo. ¿Sabe qué piensa toda la noche? Piensa que Gentina está lejos de Turquía. Muy lejos. Falta 26 años. Salió joven con Godandina, linda. Andunce. Linda como Sarita ahora. Mustafa estaba pobre. Quería ganar plata para comprar vestido turquita querida. Por eso vino a América. Viaje feo. Barco triste. Mucho migrante. Barco lleno. Godandina lloraba siempre. Recuerdo madre y padre que dejaba patria. Y Durco triste. Miraba agua verde y decía, Durco fuerte. Durco trabaja duro para que Durca ría. Llegamos a Gentina. Gentina preciosa. Gentina linda. Pero trabajo no hace rico a trabajador. Gentina trabajo cansa. Viene flaco a Durco gamina. Y gamina nunca gana. Durco no puede hacer reír a Durca. Así siempre. Después vino hijos buenos. Hijos trabajan y padre quiere que vuelvan con él a Turquía. Pero para eso falta mucha plata. El Turco tiene mucha plata. ¿No me va a decir que usted...? Sí, yo tengo billete. Escapamos todos. Hombre a casita. Pero padre, ¿y la parte de don... don Gaetano? ¡Don Gaetano! Alias, ¿qué hace, hijo? Italiano mata a padre. Si doy, no alcanza. Hijo malo. Hijo perverso. Cálmese, vamos, cálmese. Ya le dije que tengo el billete. El pobre lo había perdido y negaba por miedo. Vamos, padre. ¡Dele el billete! Allí. Atrás de baúl. ¡Ah, Mustafa! ¡Alégrate! ¿Quién dijo que turco e italiano son como berro y gato? Somos todos hermanos en este mundo. Armonía, amistad, fratelanza. No lo encuentro. ¿Qué? No lo encuentro. ¿Cómo? Ah, así, aquí está. En el hueco del zócalo. ¿Pero qué es esto? Se lo han comido los ratones. ¡Ay, Jesucristo crucificado y apechanado! ¡Ah, pobre Durco! No va más nunca más Turquía. ¡Vendetta! ¡Vendetta! ¡Raza maledetta! ¡Hay que matarlo a tuto! ¡Ah, pobre Durco! ¡Vendetta! ¡Vendetta!